me dijo adiós. Y la mejor sonrisa a mí me regaló. Tú eres el cantante que a mí me enamoró. Con tus canciones me atrapaste. Mejor sonrisa a mí me regaló. Tú eres el cantante que a mí me enamoró. Con tus canciones me atrapaste. Tuyo es mi corazón. Con palabras hermosas a mí me deslumbró. Y prometió volver a verme.